que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan detalles de la nueva precuela de Game of Thrones. Han pasado casi 4 meses desde que la serie llegó a su fin y se reveló que HBO dio luz verde al piloto de lo que serían los comienzos de los Targaryen, ambientada 300 años antes de los eventos del programa que conocemos. La historia estará basada en el libro Fire and Blood, publicado por George R.R. Martin. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.